Estás escuchando Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y calurosas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en su Butaca 7, después de una ausencia imprevista. Una disculpa por no poder transmitir en días pasados, hubo cosas ahí con respecto al trabajo que no me permitieron venir, pero bueno, ya estamos de vuelta y tenemos mucha información. Sí, ya. Sí, me manché, lo sé, así que pues ya estamos aquí. Tenemos mucha información, de verdad, hay bastante que platicarles acerca de este mundo del cine y del séptimo arte y todas estas cosas que lo envuelven. Bastante interesantes con respecto a cosas que se vienen acerca de Star Wars, los estrenos de este fin de semana que la verdad pinta para estar muy muy buenos. Uno de ellos, y yo creo que el más interesante a mi gusto, es el del Libro de la Selva, este primer film hecho con live action, aunque ya conocemos todas las demás versiones. Este se ve bastante bueno, visualmente muy completo, muy interesante, y la verdad hay cosas bastante chidas que se vienen para este fin de semana. Una propuesta de que se está haciendo con una especie de historia alterna, spin-off acerca de la historia de Cloverfield, ya habíamos platicado en emisiones anteriores. La verdad se pinta para estar también muy bien. Es calle Cloverfield 10. Y otra más que yo apenas tuve la oportunidad de poder ver el tráiler y me friqué mucho. Ya les estaremos platicando más a ratito acerca de todo esto. Así que pues antes que nada vamos a empezar con buena música. Les recordamos las redes sociales: en Twitter Resiste MX, en Facebook Resistencia Radio, y para que ya se hagan presentes en ellas. Ya saben que siempre estamos al pendiente de todas sus menciones, y por favor no nos olviden, mándenos algo, un tweet, una mentada, aunque sea, pero háganse presentes en las redes sociales. El buen Chaco, como siempre, aquí en la cabina acompañándonos, transmitiendo en vivo y en directo. Venga, la fiestota, como siempre. Y bueno, vámonos a empezar con muy buena música. Gracias. Vamos a empezar con muy buena música esta tarde calurosa para que se vayan refrescando. Y ahorita regresamos a platicar de todo esto que les estaba empezando a carburar para que se vayan metiendo en onda. Quienes les han hecho más famosos son los que han relatado cómo es la Sansa. La Sansa es un ritual de reducción de la cabeza donde a las gentes no enemigas, sino a las gentes también de dentro, les van reduciendo la cabeza para que sea como un tabú, que sea como alguien cuya fuerza les transmite. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este buen tema de gallo negro, poniendo todo el cumbiambero sentido de la palabra aquí en Resistencia Radio. Acuérdense que Resistencia también es de mucha pluralidad, escuchamos muchas propuestas y aparte Gallo Negro anda rifando por todos lados, se escucha hasta en los barrios más fresas. La verdad, vine a poner en alto otra vez este género musical que poco a poco se está muriendo. No olvidemos que este género musical pues también es de tradiciones y está muy chido, está muy chido. Yo no soy así tan fan, pero pues sí lo disfruto. Cuando se trata de bailar, se disfruta, ¿no? ¿Para qué negar? Todos alguna vez en una fiesta hemos tenido que bailar, por muy rockeros que seamos. Tuvimos que haberle entrado tarde o temprano, así que negar que algún día lo hiciste es como negar tu apellido. Y bueno, pues les comentaba acerca de cosas que se vienen muy padres. Estaba platicando ahorita con Chaco la fortuna, si se le puede llamar así, de acudir al evento del Fan Awakens Star Wars el fin de semana pasado. Una gran decepción, no solamente para mí, sino para todos los fans. Y no lo dije solamente yo, que tuve que ir a cubrirlo por X razones. Pero la verdad, qué pena y qué triste que te vayas enterando de todos los comentarios que están diciendo acerca del evento, de un evento que prometía para mucho. La verdad, quedó mucho que deber. Yo sé que era el primero que hacían aquí en el DF, yo sé que era como su experimento, y me atrevo a decir que fue un experimento fallido. Ojalá y si va a haber más emisión, más convocatoria para el próximo año, para próximas emisiones de esta convención, pues que le pongan un poquito más de ingenio, porque sí, quedaron a deber mucho, mucho. Pero, pues, entre lo malo, lo bueno, hubo cosas muy rescatables. Por ejemplo, lo que platicaba con Chaco son los cosplayers. Los cosplayers siempre están bien rifados. Siempre son gente bien dedicada a hacer sus cosas bien chidas, a hacer cosas bonitas, a hacer cosas de calidad. Incluso cuando no hay los recursos, llegan y se rifan y hacen cosas bien padres. Eso siempre se amerita y se aplaude, porque eso sí es de su lana. Esa gente es tan fanática que acaba haciendo todo su vestimenta y toda esta onda de su bolsillo, y hacen cosas muy, muy chidas. Y incluso también hay cosplayers que no están tan chidos, pero pues yo creo que son pocos, porque la mayoría son fanáticos de lo que están haciendo. Así que eso es algo muy rescatable. Otra cosa que podría rescatar sería toda la gente que asistió. La verdad, sí te das cuenta que hay una gran fanaticada de Star Wars aquí en México, exclusivamente en la Ciudad de México. Hay mucha, mucha fanaticada, y cuando te pones a hablar de ese tema, entonces sí tienes que tener como que todas las herramientas para saber bien de a qué te estás refiriendo. Y precisamente voy a hablarles acerca de esto. Aparte de que a final de año viene esta parte de los primeros spin-offs que ya están presentándose por Disney con Lucasfilms. El primero, que se llama Rogue One, ese ya se estrenó el tráiler el fin de semana. No sé si ya tuvieron chance de verlo, si no, pues es el momento ideal. La verdad, pinta para estar increíble. Yo estuve viendo unas escenas del tráiler donde te quedas de a seis la inmensidad. Ahora que le pueden dar las dimensiones a toda la robótica de Star Wars, a toda esta parte de tecnología, ya cuando la ves de dimensionada desde otro punto de vista, porque aquí acordémonos que no es la historia que todos conocemos de Luke, de Darth Vader, de toda esta onda. Esto es una historia alterna donde se está creando lo que sería la Fuerza Rebelde, donde están empezando a gestarse todas estas primeras manifestaciones en contra del Imperio. Entonces se enfrentan de viva voz como los revolucionarios, como la gente que siempre está tratando de cambiar las cosas, pues son los primeros en aventarse como carne de cañón y tratarse de rifar para hacer las cosas bien. El tráiler, la verdad, ya me atrapó. Yo no tenía muchas esperanzas acerca de ello, pero el tráiler, la verdad, sí ya me atrapó, más de lo que pudieron haber hecho otras producciones que se van a estrenar este año. Y yo les invito a que lo vean para que también se enamoren de la propuesta. Y pues al ver la respuesta, pues ya pudieron liberar como que muchas cosas que se estaban ahí gestando, pero que no había pues todavía nada bien carburado. Ya de hecho el señor Evan McGregor ya se aventó a pedir película de Obi-Wan Kenobi en solitario. Ya saben que este universo es muy vasto, todo el universo expandido de Star Wars está increíble, y ya se están gestando, por ejemplo, una historia del joven Han Solo que está siendo preparada por Phil Lord y Chris Miller para el 2017, ya para el año que sigue, y otra que va sobre Boba Fett, y esa está prevista para el 2020. Esas son las que tentativamente ya están ya cimentadas. De hecho, pues ya deben de estar alguna de ellas en postproducción. Pero ahorita, mientras el señor Evan McGregor se encuentra en la que sería la producción de la secuela de Trainspotting, que por cierto cumple 20 años este año 2016, y tenemos aquí en el colectivo atómico el día de mañana la proyección de esta épica película. La verdad no pueden perdérsela, tienen que venir aquí al colectivo Atómico y poder checarla, la verdad va a estar increíble. Aparte está súper cómodo, está bien chido, es una onda como de... Aquí el club se preparó como una onda, ¿cómo se le podría llamar? Café... entre amigos, no sé, como una hippie. Sí, la verdad está muy chido, te la vas a pasar muy bien. Ven, cáele aquí en Avenida del Imán número 16. Te la vas a pasar increíble aquí en el club, en el colectivo cultural Atómico. Ya está la proyección. Con eso aperturaríamos lo que sería el cineclub aquí dentro del Atómico, ¿no, Chaco? Es así como la inauguración oficial. Y del cineclub como tal, entonces por favor no se lo pierdan, vénganse a dar una vuelta, aparte es gratis la proyección, así que pues aquí ya se pueden echar una chelita, no sé, ya pueden disfrutar de otras cositas que hay aquí y pasársela muy muy chido, la verdad. Así que si tienen la oportunidad y tienen el tiempo, la verdad, en vez de ir a gastar ciento y tantos pesos en una función en estos monstruos que siempre estamos mencionando, pues láncese para acá, o sea, neta, van a ver exactamente la misma película y no van a tener que desembolsar el varo que van a ir a desembolsar allá. Así que si no quieren, pues ya es porque siempre, yo creo que nuestra audiencia es como de gente de mucha lana, ¿no, Chaco? Tengo esa teoría, porque siempre evitan estas ondas y evitan las cosas gratis. Pero bueno, regresando a la onda de Star Wars, después de que se anunciaron estos spin-offs acerca de Han Solo y de Boba Fett, pues el señor Evan McGregor levantó la mano y dijo: yo también quiero una de Obi-Wan en solitario. Así que pues ya se está platicando con Disney y con Lucasfilm para poder llevar a cabo esta propuesta. Ojalá y se concrete, la verdad estaría bien chido ver una película de cómo fue la juventud de Obi-Wan, porque pues la verdad no nos han platicado mucho en con respecto a las cintas ya con live action. Por ahí se ha comentado cosas en lo que es la animación, pero incluso en los cómics que han salido platican un poquito, pero no se ha profundizado bien quién es, de dónde viene, por qué termina siendo un Jedi, quién vio las miticloides en él, toda esta onda no está tan específica. Así que estaría muy chido que se aventaran esta propuesta. Y pues ya saben, a finales de año se estrena One Rogue, que es el primer spin-off acerca de esta saga, y pues este año nos cautivaron ya con el episodio 7. Así que bueno, pues ahí está esa notita acerca de esta increíble película, Rogue One. Perdón, lo dije al revés. La orden de los factores no altera el producto. Así que pues vámonos con un poco más de música y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de las novedades que se vienen para este fin de semana, bastante buenas también. Así que ahorita regresamos. escuchando Resistencia Radio. Bueno, la música, el instrumental de Nocturna, para que ya empiece a bajar el sol, empiece a aclimatarse para una buena chela, bastante calor, sí. Imagínate que ayer estábamos a las 10 de la noche, Chaco, a 25 grados centígrados a las 10 de la noche. Fue una noche infernal, la verdad. Yo de por sí no suelo cobijarme cuando duermo, soy de una temperatura muy alta. Por no decir caliente. Ando bien horny siempre. Pero no acostumbro cobijarme. Ayer no iba a ser la excepción, la verdad, al contrario. De plano quité todas las cobijas, así las mandé a la fregada. Porque sí era horrible la sensación del calor, cómo se empieza a apoderar de tu cuerpo. No, no se los recomiendo a nadie. Y antes de pasar a cosas que nos atañen acerca de las películas, quiero comentarles que tenemos boletos. Si de plano les queda muy lejos venir hasta acá, que la verdad sí sería una como pues un mal choro, porque pues está bien práctico llegar aquí a Avenida del Imán número 16. Estamos bien cerca del metro de Universidad. Así que si de plano les da hueva venir hasta acá, o si les agarra muy lejos, pues entonces láncense a Autocinema Coyote, que otra vez tiene boletos para nosotros. La verdad hay que aprovechar. Tenemos mañana función en Polanco con la película Volver al Futuro, Back to the Future, la primera original de Marty McFly. Así que láncense, tenemos boletos, 4 cortesías para la función de las 9 de la noche. Y también tenemos para la sucursal de Insurgentes con otra película que la verdad también es muy buena. Creo que Chaco y yo somos fans de ella, con el señor Jim Carrey. Lo poco bueno que ha hecho el señor Jim Carrey en lo que toca a drama, la verdad en drama como que sí es bueno, ¿no? Ha hecho Eterno Resplandor, se me fue el nombre, la de la donde está desde chavito recluido, recuérdame, Chaco, el cuando está en el programa que supuestamente él no sabe que es parte del show, Truman Show. The Truman Show, ya me acordé. The Truman Show es buenísima. Si no la has visto, Chaco, te estás perdiendo una muy buena peli. Esta donde se siente perseguido también, esa sí de plano no me acuerdo, donde él se cree un asesino y que tiene que ver con el número 23. Es el número 23, ¿sí, no? Así se llama la película, el número 23, si mal no recuerdo. Y la verdad, en el drama, pues sí es bueno. El señor Jim Carrey ha hecho cosas bastante interesantes. Me gusta más en drama que en comedia, la verdad. Sí tengo que hacer una excepción en la comedia porque me encanta La Máscara. Ese sí, es como uno de mis top one. Y tenemos Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Tenemos boletos también para la función en Insurgentes a las 9 de la noche. Tenemos 4 cortesías, así que apúrense a mandarnos un tweet, apúrense a hacer una mención en Facebook. Tenemos 4 cortesías para cada una de estas funciones: Back to the Future 1, Volver al Futuro 1 en Polanco a las 9 de la noche, y Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos también a las 9 de la noche, pero en la sucursal de Insurgentes. Tenemos 4 cortesías para cada uno de estos, para que se lancen de a gratis al cine. Aprovechelo, la verdad está muy muy padre que nos estén siguiendo. Que Autocinema Coyote nos siga regalando cortesías para que ustedes puedan lanzarse y conocer toda esta experiencia. La verdad está increíble ir al Autocinema Coyote, no se lo pierdan. Y pues regresando a lo que viene para este fin de semana, voy a platicarles acerca de una que ya estuvo pues digamos que es la más conocida, y lo que les comentaba hace rato, la verdad suena bastante interesante lo que viene con respecto a los efectos especiales. Estoy hablando acerca de El Libro de la Selva. El Libro de la Selva ahora se presenta en live action, esta película épica que en su momento causó gran revuelo aquí en México, porque el doblaje que los personajes que hicieron el doblaje pues eran súper importantes en su momento. Entre ellos el señor Ramón Valdés Tintán era el personaje que hacía a este oso Balú, y cantaba y hacía un montón de cosas súper chistosas. Toda la personalidad del señor Tintán reflejada en ese oso. La verdad, una película entrañable para muchos. Para mí, lo personal, a mí me mantenía mucho tiempo viéndola. Me pasaba de principio a fin sin perderle detalle. Me gustaba mucho esta historia, y ahora en live action la verdad está muy interesante. Aparte de que a los que disfrutamos las películas subtituladas, porque no todos No todos nos gustan las películas dobladas. A mí sí me gustan subtituladas. A veces por flojera de no leer, no las veo dobladas al español, pero no me convence a veces el doblaje. A veces cuando ya estás tan acostumbrado a estarlas escuchando en su idioma original, incluso hasta te ríes de los gags, de los chistes antes de que los leas, porque pues ya más o menos identificas el idioma. También es una buena recomendación a toda la gente que está estudiando inglés, que se chute las películas en su idioma original. Les va a ayudar mucho a que se suelten, a que puedan hablar un poquito más fluido el inglés o cualquier idioma que ustedes elijan. Les va a funcionar mucho el escuchar las películas sin leer los subtítulos en su idioma original, vamos. Y ¿por qué hablo de esto? Porque en esta película en específico vamos a contar con voces muy conocidas en lo que toca al idioma inglés de los actores que van a hacer las voces de personajes épicos como, por ejemplo, en el personaje de la Pantera Bagheera, esta pantera que es como el mentor de Mowgli, el personaje principal de la historia del Libro de la Selva, estará a cargo de Ben Kingsley, o sea, ya se imaginarán el vocerrón. Y el oso Balú va a estar nada más y nada menos interpretado por el señor Bill Murray. Es como, no sé, se me hace increíble poder escuchar al oso hablando con la voz de Bill Murray. Y en la parte, no sé si llamarla sexy, porque no sé si en realidad sonará sexy en la voz de una serpiente. Está la hermosa Scarlett Johansson haciendo la voz de la serpiente K. Ella será quien haga la voz en inglés de este personaje. Y el Rey Louis, este orangután que baila y se pone también muy guapachoso, estará interpretado por el señor Christopher Walken. Y una voz que de verdad, yo les invito a que la googleen, a que vean quién es este personaje, porque a lo mejor muchos no lo han identificado. Los que a lo mejor de repente viven comerciales en inglés lo van a identificar muy fácil. Se trata de Idris Elba. Necesitan ver la imagen para que identifiquen tal vez. Él hará la voz de Shrenka, el tigre este que anda acechando a Mowgli. Él, la verdad, va a estar... Es un vocerrón, necesitan escucharlo, la verdad. Impone. Y en español aún no han dicho quién hará el doblaje. Por lo menos no nos han soltado todavía esa información. Imagino que mañana o pasado más tarde ya nos estarán diciendo quién hace el doblaje en español. Espero que también sea tan entrañable. Lo dudo que sea tan entrañable como la original. Pero ojalá y no nos defrauden, que nos hagan pasar un muy buen rato. Y esta se estrena el próximo fin de semana. Por ahí ya hubo gente que pudo ir a la premiere, una premiere exclusiva que hubo el fin de semana pasado. Ya nos empezaron a spoilear cosas. Por ahí ya se supo que los efectos en 4D están increíbles. Sí se comparten mucho los efectos en 4D, estas salas que se mueven y todo. Sí se puede disfrutar. Hay mucha gente que difiere. Uno de mis amigos sale Vital, que no le gustan estas salas 4D porque dice que se siente re feo cuando se mueve el asiento por abajo. Sí. Entonces, pues igual y sí, no es tan chido. Pero de ahí en fuera, pues estas ondas están muy padres del 4D. Y si no, pues disfrútelo en su formato original. También se puede disfrutar igual. Yo creo que para poder disfrutar los efectos visuales, toda esta parte que les estaba platicando, sí habría que disfrutarlo en su formato normal. Así que ya se estrena este fin de semana, no se la pierdan, por favor. Ya están estos monstruos, así que ahorita regresamos con más musiquita. Vamos a seguir platicando acerca de otros 3 estrenos más, y no se despeguen de la frecuencia de Resistencia Radio. Las redes sociales, @resistenmx en Twitter y Resistencia Radio en Facebook. Háganse presentes, por favor. Ahorita nos escuchamos. Resistencia Radio. Mil coyotes marihuanos estuvieron escuchando a cargo de Salón Victoria. Bueno, alguna vez fue Salón Victoria, ahora hay dos versiones, Salón Victoria y Los Victorios, que siguen siendo la misma, nada más sus peleas ahí de egos que no pueden con ellos. Un saludo a ambas bandas, si nos están escuchando. Y regresando al tema de las películas, le comentaba a Chaco acerca de un tráiler que no había tenido chance tampoco de poder ver, apenas lo vi hace un par de días. Se trata de una película llamada Un Ilustre Desconocido, y la verdad no ha tenido tanta publicidad como muchas buenas películas que han llegado a este país. Siempre nos vamos por lo más comercial. Esta se la recomiendo en lo particular porque pinta para hacer un buen tráiler de suspenso. Les voy a leer textualmente la sinopsis. Dice: Sebastián Nicolás, un agente inmobiliario con una vida monótona, siempre ha soñado con ser alguien más, pero no tiene imaginación, así que se dedica a copiar. Observa, sigue e imita los gestos de la gente que conoce durante sus monótonos días de trabajo. Navega a través de la existencia de los demás. Y con este preámbulo de sinopsis les puedo platicar que el tráiler está bastante interesante. Ustedes van a ver, no sé si ubican la figura de Danny Glover en El Quinto Elemento, cuando él es el malo que le sangra la nariz y la oreja, cuando se pone así todo intenso, que trae como una especie como de plástico en la cabeza. ¿No es Danny Glover? Sí, es Danny Glover, ¿no? Bueno, yo lo confundí ya, pues. Este personaje de Quinto Elemento, ¿sí? Sí, ajá, bueno, ya me confundí yo de nombre, perdón. Bueno, ese personaje, básicamente lo que voy es el personaje como tal, este malo. Gary Oldman, tienes razón, Danny Glover. ¿Por qué dije Danny Glover? Gary Oldman, y acabo de ver un promocional de Gary Oldman. Qué bueno que me acordé de él. Gary Oldman es quien hace este personaje, disfrazado así de este como comandante extraterrestre medio raro. Hagan de cuenta que lo están viendo igual, aterrizado en nuestra época. Y este personaje es el que presenta a Sebastián, el que les mencionaba en la sinopsis. Y está bastante friki, la verdad, está bastante intensa por lo que nos deja ver el tráiler. Ustedes imagínense que no tienen personalidad y que tratan de hallar su vida a través de los demás. Bueno, eso lo hacemos casi siempre, no siempre tratamos como de encajar haciendo cosas. Pero imagínense que lo llevan al extremo de hacer exactamente las mismas cosas que los demás. Que no tienen eso que los hace únicos, eso que los hace diferentes. Son exactamente iguales. Imagínense llevándolo al grado de enfermizo. Entonces, cada vez se vuelve más oscura esta película, cada vez se empieza a volver un poco más más profunda. Así que si no tienen la oportunidad, nunca han visto por ahí escenas de este tráiler que les estoy comentando, por favor métanse ahí a YouTube, a cualquiera de estos canales de videos y busquen. Se llama Un Ilustre Desconocido en español. La verdad pinta para ser una muy buena película, yo se la recomiendo. Ojalá y no nos defraude, yo espero que así sea. La verdad, como les digo, siempre que hay una buena propuesta no le dan la suficiente difusión, porque pues obviamente va a tumbar a los monstruos que a los que les metieron un montón de varo, y suele pasar que por eso no llegan a estar en taquilla como tal. Pero si realmente quieren ir a disfrutar de una película más taquillera, por decirlo así, más entretenida hasta cierto punto, porque pues sabemos que disfrutamos mucho de este género del tráiler de suspenso y como que lo demás no nos satisface tanto. Otra que tiene esa onda del suspenso manejada con esta onda de slashers, de persecuciones, de cosas muy pues también intensas acerca de como asesinos seriales, llevadas en un contexto que es lo que llama más la atención, es la película protagonizada por el señor Gael García, esta película llamada Desierto, donde un grupo de inmigrantes que de por sí ya es todo un viacrucis, llegar al otro lado, atravesar el desierto, tratar de lidiar con las adversidades que se les presentan en este camino, en este recorrido al sueño americano. Pues a esto agréguenle un maldito loco desquiciado de estos shooters o guardianes de la frontera que se autodenominan así, persiguiéndote todo el tiempo, tratando de darte cuello. La verdad, el tráiler pinta bastante bueno, también pinta que va a estar muy interesante la propuesta. Yo no había visto, la verdad, estos Cuarón se están rifando con cosas distintas. Gravity tuvo sus buenos momentos. Para mí, de repente, sí pecó de boba esta mujer. Bueno, el personaje, ella no, ¿verdad? Ella sí hizo una la nota, de boba no tiene nada. Pero el personaje, la verdad, sí se me hacía como de ya, güey. O sea, te están dando cómo escaparte y sigues allá aferrada, ¿no? Pero los Cuarón traen propuestas muy buenas, tal vez porque siempre se han visto involucrados en esa industria, y han sacado ideas muy locas. Entonces, ahora con esta propuesta de Desierto, sí se me antoja verla. La verdad, sí es una película a la que sí quiero ir y disfrutar en el cine, porque tiene esta onda de thriller que les decía, que a mí en lo personal me encanta mucho, esa onda que te mantiene como siempre la expectativa. En un principio, cuando empecé a ver el corto, sí dije, ah, otra película de migrantes, otra, la misma historia, ¿no? La misma historia que todos conocemos. No digo que hueva a los migrantes, no, o sea, no se confundan, sino que siempre como que tratan de sacarle provecho a esta onda del sufrimiento de la gente, ¿no? De este sacrificio que hacen para irse a trabajar a otro lado, y dejan sus familias, dejan todo por ir a buscar una mejor calidad de vida. Qué mala onda por esta parte, que en nuestro país, habiendo tanta manera de sobrevivir, pues la gente tenga que tomar estas terribles decisiones y dejar nuestro país para buscar este sueño que les decía. Eso no está padre, pero sí, la gente que lucra con esto, la gente que se hace rica hablando de esas historias que ni en su vida van a poder pasar, que ni en su vida han tenido que sufrir. Eso sí se me hace de muy poca madre, perdón. Eso sí se me hace muy gacho. Esta película no digo que sea la excepción, pero la parte del thriller de suspenso es lo que me llama más la atención. Entonces, sé que también están abusando de esta parte que les comentaba. Sé que también por eso en un principio yo dije, no, qué poca, otra vez otra película de ese tipo. Me atrapó a mí la onda del thriller. Me atrapó la onda porque sí soy muy hater en esta onda de los gabachos pasados de lanzas. Y la neta, sí me uno como esas filas de Molotov en sus mejores momentos, cuando le mentaban su madre a todos los gabachos. Ahora también ya se afresaron, pero en sus buenos momentos tuvieron esa parte de ser haters de los gabachos, aunque entre sus filas había uno. Y ahora los Cuarón se montan en esta aventura. Ojalá y no nos decepcionen, no salgan con un churrazo de película, porque entonces los voy a odiar aún más. No a los Cuarón, sino a los gabachos. Entonces, pues ojalá y sea una buena propuesta. Yo se las platico para que puedan decir, como siempre les he dicho, al final de cuentas lo que yo digo son puras estupideces. Ustedes son los que deciden y quieren, si quieren ir a verla o no. Ustedes son los que van y dicen, yo pago mi boleto y me gasto 300 pesos, porque es lo más o menos lo que te estás gastando en promedio en ir al cine ahorita. Entonces, si van a ir a invertir su tiempo y su dinero en una producción, pues que sea algo que realmente les guste. Y pues aquí nada más les hago las sugerencias, ustedes deciden cuál les gusta más. A lo mejor ustedes son de la onda más de, pues no sé, tipo Las Aparicio, que todavía está en cartelera, que no es mala opción, la verdad, por ir a echar el taco de ojo. Yo sí pagaba mis 300 pesos, aunque mejor me voy a esperar a que salga en DVD o en Blu-ray, porque pues sí, esa sí me dolería más irlas a ver al cine, porque salen, como dijo Homero en la de Los Simpsons, ¿no? Pagaste tu boleto para ver el cine cuando salimos diario gratis en la tele. Entonces, pues lo mismo me pasaría con Las Aparicio, así que pues no tendría caso ir a gastarlo. Pero bueno, regresando a cosas más terrenales, vámonos con un poco de música y en un momentito más regresamos para reseñar acerca de la película que estrena este fin de semana, que también a mí me llama mucho la atención, y ahorita volvemos a seguir charlando. No te puedo ver, no. Mojado en la calle, burlo mi sombra, sintiendo la soledad un poco honda. Y he empezado a entender que este orgullo no te deja ser la que me ame, la que me quiera, la que por mí toda su vida entera me diera. Y escuchar, el reloj pasando las horas, destrozando el tiempo así, cada noche que pasa me devora. Cada minuto así, estando lejos de ti, burlando yo mi sombra buscándote, rasgando en un camino sin destino fijo, burlando yo mi sombra buscándote. Ay amor, como quisiera envolverte en seda y darte mil noches como esta, como quisiera decirte al oído que me siento feliz soñando contigo, como quisiera olvidar mis angustias y darte estas caricias mustias, como quisiera decirte siempre que he pasado los años de mi vida buscándote. Noches y los días pensando en la alegría que provocas cuando te veo pasar, cuando te miro pasar. Y tú sin nunca voltear atrás, sin darte el lujo de observar, sin saber que tanto te he buscado, no te has dejado encontrar. Y pasado tanto tiempo y mi cuerpo no se cansa, y mirándote de lejos, cuánto tiempo es el que falta. Y volar, mientras van pasando las horas, corriendo en toda dirección, causando una revolución, refugiado en el silencio de esta absurda situación. Y sintiendo los latidos, se me sale el corazón. Ay, amor, como quisiera envolverte en seda y darte mil noches como esta. Como quisiera decirte al oído que me siento feliz estando contigo. Como quisiera olvidar mis angustias y darnos estas caricias mustias. Como quisiera decirte que he pasado los años de mi vida buscándote. Y los días, y no, no me querías. Y te digo que siempre que te veo se me para el corazón, y al verte yo me siento como que me da pasón. Que tal vez mi mente haya perdido la razón por tratar de componerte esta estúpida canción. Estamos de vuelta después de escuchar a Panteón Rococó y esta canción Buscándote. Esta canción, pues, de su disco de compañeros musicales, no, era del otro, ¿verdad? El que le siguió. El de. Tres veces tres, exacto. Que creo que nada más. Ay, perdón, un picote. Creo que nada más del 3x3 nada más se rescató esa y la que cantaba con Mimi Maura, ¿no? Era como el, fueron como sus chidas de ese disco. Yo creo que ha sido el peorcito disco de... Ah, hay gente, hay banda a la que sí le gustó el 3x3. Pero en lo personal y en la opinión de algunos amigos, pues sí fue así como que de lo menos rescatable de Panteón. Después ya con Ejército de Paz como que se rescató un poquito, ¿no? Sí, se volvió a meter a las buenas filas del ska. Y pues vamos a platicar acerca de la película Avenida Cloverfield 10. Yo ya les había platicado en anteriores emisiones acerca de lo que es Cloverfield. No sé si ustedes recuerdan esta película, se las vuelvo a comentar. Es esta película que en México se llamó Monstruoso, donde un grupo de jóvenes que están haciendo una fiesta de despedida para uno de ellos que se va a trabajar a Japón, si mal no recuerdo. Están grabando todo con handycam, cámara en mano en todos los lugares. Uno de los amigos es el que está haciendo toda la producción. Empieza como una especie de triángulo amoroso, todo va bien. Es una historia más de amoríos entre jóvenes adultos. Y de pronto hay una especie de explosión que llama su atención. Empieza a haber fallas eléctricas en el edificio. Ellos pretenden huir y en su desesperación lo primero que hacen es tratar de ver qué es lo que está pasando, y suben a la azotea del edificio donde están, y se encuentran con una escena bastante estremecedora. Pues hay una explosión no muy cerca de ahí, están en la ciudad de Nueva York, y cerca de la bahía de donde están ellos ubicados hay una explosión muy fuerte. En su principio se cree que es alguna especie de explosión de una gasolinera o algo así, hasta que ellos empiezan a sentir unos sismos muy raros ahí y deciden empezar a evacuar el edificio. Y cuando ya llegan a la parte de la avenida, De pronto se oye otra explosión, la alcanzan a tomar con esta handycam y es cuando ven la escena, yo creo, más impactante de la película, que es al principio, así que no la estoy spoileando prácticamente nada. Y se ve venir en su, con todo su peso, la cabeza de la Estatua de la Libertad, así con, como, como tal, así de repente te cae ahí a unos metros la cabeza de la Estatua de la Libertad. Y con eso arranca lo que sería Cloverfield, lo monstruoso. Una película que en su momento, en lo personal, a mí impactó mucho, porque los efectos están tremendamente bien trabajados. Tú no alcanzas a distinguir cuando deja de ser una handicam a meterse a un effects real. Está muy bien postproducida, los efectos están muy bien realizados. Te muestran un monstruo y no te lo muestran, te muestran cosas que la verdad a veces no sabes ni siquiera qué está pasando. Está muy buena, muy bien realizada, es una historia que te atrapa de principio a fin. A muchos no les gustó el final, casi todas las películas de Handicam terminan casi igual, porque te están contando una especie de documental, entonces pues siempre sabes que va a pasar eso al final. No les voy a decir qué, por si alguna vez nunca han visto una Handicam. Yo creo que todos han visto La Bruja de Blair, y si no, pues también es un buen momento para que lo hagan. Así que pues más o menos esa es la temática de Cloverfield, la película original. Bueno, pues este fin de semana se estrena Avenida Cloverfield 10, ya con el título Cloverfield, pues ya saben que va de la mano. ¿Qué nos cuenta ahora? Pues es un spin-off, una historia alterna, una historia que está sucediendo muy cerca de esa situación. Aquí al principio el tráiler nos ha dejado ver que una chica va en su auto, sufre un accidente y cuando despierta está en una especie de habitación, una casa al parecer. Y hay una persona ahí que está con ella. En un principio es asistida, ella se siente pues protegida hasta cierto punto, hasta que este personaje empieza a actuar un poco extraño, porque se da cuenta que al final durante la trama, pues ella está realmente en un sótano, y este personaje del que les hablo es este actor, Gottman. No sé si lo ubican, es el Pedro Picapiedra. Yo siempre lo ubico por esa película de los Picapiedra. Este personaje gordito, él es el personaje que tiene a la chica en este sótano, y la chica se da cuenta que está contra su voluntad, que no puede salir. Él le argumenta que hubo una especie de ataque químico y que el mundo quedó inhabitable, y que pues él la está ayudando a que no salga de ahí, porque si sale de ahí pues se va a morir. Entonces esta trama se empieza a poner muy densa, empiezan a pasar cosas muy interesantes dentro de lo que es el tráiler, y la verdad ya me muero de ganas de verla. Es una película que, como les decía en un principio, la primera parte a mí me atrapó, tan es así que les pude hacer una reseña de pura memoria de las primeras escenas de Cloverfield. Está muy padre el concepto, espero que este spin-off no me deje quedando de ver. Me recuerda mucho, ahora que estuve viendo el trailer de esta película, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, y si no, también los invito a que lo hagan. Hay una película de producción americana, japonesa-americana, que se llamó The Host, El Huésped. Muy buena, es con actores japoneses. Ahorita les paso el nombre de los actores, porque no, la verdad sí, luego no me acuerdo de los de español, mucho menos voy a acordar algo de los japoneses. Pero básicamente la historia cuenta de una... un papá que tiene una onda como de un poquito de retraso, tiene ahí una onda mental, no lo hace tonto, realmente no es un tonto, por decirlo así, pero él tiene una hija. En un principio no te dicen cómo es que tiene una hija y por qué. La onda es que él trabaja en una especie de tienda ambulante, una tienda que es del papá de este personaje, y ahí la hija y él son los que viven. Miento, no es producción estadounidense, japonesa, es estadounidense, coreana la producción, y los actores que participan son el señor, el que hace este personaje que les mencionaba, como de con un poquito de retraso, ese señor Song Kang-go, y la chica que hace de su hija es Go Han-sung. Y entre ellos pues salen su hermana, que está protagonizada por Bae Dona. Su padre es el actor Bayen Yibong. Park He-hai. Park He-hai ha salido en otras películas, por ejemplo, como a lo mejor por los nombres, como les digo, a veces en inglés o en español no los identificamos, pero ha salido en películas como Park He-hai ha salido en esta, me acabo de acordar, en El Tigre y el Dragón apareció ahí. Y el personaje principal, que es Sean Kang-ho, ha aparecido incluso hasta en películas de producciones muy chonchas. Por ahí tuvo algunas apariciones con Vin Diesel en Triple X, si no mal recuerdo. También ha tenido cosas bastante interesantes. Y lo que les mencionaba acerca de esa historia es que ellos pues tienen una vida rutinaria. La hija va a la escuela, regresa. Este chavo se la pasa ahí en la tienda disque ayudando al papá. Medio se hace, medio no hace. Y de repente un día normal ellos atienden esta tiendita que está dentro de un parque que está junto a un lago. Y en ese momento, en cuando la niña regresa de la escuela, el chavo este está atendiendo y ve que en el puente que cruza este lago que les menciono hay una especie como de bulto colgado. La gente lo observa porque empieza a ver que se mueve este bulto. Se dan cuenta que es una especie como de animal que está colgado del puente, enorme, enorme el animal ahí colgado, y de pronto se suelta del puente y cae al lago y llega hasta donde están ellos. Para no hacerles más spoiler de esta película, el monstruo o la cosa esta que está dentro de que está colgada en un principio en el puente, se lleva a su hija y de ahí empieza la trama real de la película. Una película muy bonita porque no se centra en el monstruo, sino se centra más bien en lo que tiene que hacer un padre cuando se olvida de todos sus problemas, de todo lo que él vive su día a día para poderle ayudar a un hijo. Está increíble, la verdad se las recomiendo mucho. The Host en inglés. A lo mejor les va a aparecer como sugerencia la que fue la huésped, que es de esta escritora de Crepúsculo. No, búsquenla como yo la busqué así, The Host, película coreana, es esta película que les menciono. Ahí les va a aparecer el póster, luego lo van a identificar. Hay varios pósters, uno de ellos es la chavita medio asustada, la que les mencionaba, y otra donde es el póster de la película como tal, el que identificó incluso al Blu-ray o el DVD si lo llegan a ver. Es una especie como de tentáculo, como la de un pulpo, teniendo a la niña tomada de esta onda. Así que chéquenla, la verdad una película bastante interesante. Entonces les digo, Cloverfield, Avenida Cloverfield 10, me emuló mucho esta película, el tráiler que vi. Entonces espero que no decepcione, espero que sea una muy buena propuesta. Yo ya tengo ganas de ir a verla. No se pierdan este fin de semana esta proyección, Avenida Cloverfield 10. Y si tienen chance de checarlo, pueden verla online porque sí está online, The Host. Incluso está doblada al español, a los que no les gusta leer, está doblada al español. Búsquela, una muy buena opción, The Host. Como les decía, es un filme que tiene producción americana y producción coreana, muy muy buena. Es del año 2006, ya tiene un ratito que salió, pero la verdad está muy recomendable, muy buena, así que tienen chance de verla, pues ahí están. Y pues yo creo que lo que toca recomendaciones, eso sería todo por el día de hoy. Los invito de verdad a que no dejen de asistir al cine, los invito a que no dejen de ir a checar todas las propuestas que hay. Acuérdense que todavía está Ambulante está en muchas salas, les puedo mencionar algunas en este momento que me vienen a la mente. Está el Cine Diana, ese que está cerca de la Diana Cazadora, está la Cineteca Nacional, está la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM aquí, está el Cine Tonalá, está no me acuerdo. Bueno, esos son los que me vienen ahorita a la mente. Chequen la cartelera, chequen lo que se está publicando en las redes sociales acerca de Ambulante. Ha habido muy buenas críticas. Una película que se proyectó en el Nevado de Toluca con este festival tuvo muy buenas críticas. La verdad, por ahí también va a haber algunas cosas, ¿no? Al parecer por ahí tenemos cosas de esto. Igual y podemos hacer una reseñita por ahí. Hay cosas bastante buenas que están presentando en Ambulante. Es cuestión de que se lancen a verlo, que se metan a la cartelera. La verdad, no la tengo aquí a la mano porque es una cartelera bastante extensa. Y acuérdense que precisamente por eso lleva el nombre Ambulante, porque igual mañana hay en una parte, entonces por eso hay que estar pendiente de la cartelera, porque igual mañana la película está en el Tonalá y mañana y pasado mañana ya está aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Eso lo hace bastante interesante porque así todos tienen la oportunidad de verla en cualquier lugar del país que se encuentren, porque incluso se están proyectando en otros estados. Ahorita creo que nada más están centrados en el DF, pero sí se proyecta en varios estados de la República. Así que chequen la cartelera de cine, del Festival Ambulante. Y no se olviden que mañana tenemos la proyección de Trainspotting aquí en el Colectivo Cultural Atómico. No se la pueden perder, es de a gratis, cáiganle. Aquí se echan una chelita, un chesquito, se la pasan a gusto, se empiernan aquí si quieren. Hasta ese chance hay. Y para que se la pasen rico, no tengan que desembolsar los cientos de pesos para ir a disfrutar esta buena peli. Y en la comodidad de que van a estar en una proyección bastante cómoda, no va a haber tanta gente como en la sala de cine, van a estar a gusto, van a estar, pues esperemos que sí haya mucha gente y que se descuelgue toda la banda, pero en caso de que no tengan, pues como les decía, todo como pagar así el cine, pues acá es gratis, cáigale, no hay bronca. Así que, pues ya saben, en nuestras redes sociales, @resistemx en Twitter, en Facebook, Resistencia Radio. Y pues ya después de tanto hablar se me secó la boca, así que vámonos, nos estamos despidiendo ya, nos estamos escuchando el próximo jueves. Bueno, estamos todavía viendo qué onda con eso, porque a lo mejor hay un ajuste en horarios, lo estaremos platicando, les estaremos avisando por las redes sociales, pero cualquier cambio que se haga con respecto a la programación estarán ahí enterados. De todas maneras, si no hay otro cambio, pues el jueves nos estamos escuchando igual de 7 a 8. El próximo sábado les prometo que sí llego a estar aquí en Resistencia, me trabé. Y nos vemos el sábado de 3 a 4. Así que cuídense mucho, aflójense las prendas porque está haciendo mucho calor. Nos estamos escuchando. Que tengan una excelente noche. Bye bye. Pasa y el tiempo no mata, llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada. No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno, las cosas que me das porque me las quitas luego. Las cosas que me das porque me las quitas luego, tú haces ruido y silencio. Y todo el tiempo que perdí en ti, dentro del fuego, todo eso ahora pertenece a mí. Las cosas que me das, las que me das, que te das, entonces ruido, silencio. De todo lo que estás que hace ruido dentro de mi mente, todo eso pertenece a mí. Esto es el desierto, ni árbol, ni hueso, yo buscando y no lo encuentro y no puedo dejar de hacerlo. Quiero que no me cueste nada y algo tendré que dar si vivir no vale más dentro del agujero. Escuchando Resistencia Radio.